Practice Spanish News, episodio 25. Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a Practice Spanish News, el podcast donde repasamos las noticias del día en un español accesible para estudiantes y practicantes de español. Hoy es miércoles 10 de mayo de 2017. Son las 10 de la mañana y en estos momentos, en Mérida, capital de Extremadura, la temperatura es de 18 grados centígrados. Yo soy Joseph de la Paz y hoy tenemos un programa extraordinario porque vamos a hablar del ex director del FBI, del ex alcalde cristiano de Yakarta, del excremento que usan en Venezuela contra la policía, de una excepcional manera de escribir libertad, del pelo de un ex-Beatle y del éxito de un ex-barcelonista, Dani Alves, el futbolista feliz. Muy bien, empezamos. Trump destituye al director del FBI por mentir al Senado y provoca una tormenta política en Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos ha destituido al director del FBI, James Comey, después de que la web de periodismo de investigación, ProPublica, desvelara que Comey había mentido al Senado y había exagerado la gravedad de los riesgos para la seguridad nacional de Estados Unidos del uso del correo electrónico por parte de Hillary Clinton. Sin embargo, para la oposición demócrata, esto no es más que un intento de obstruir a la justicia. Según esta tesis, lo que Donald Trump ha hecho es aniquilar, terminar con el máximo responsable de la investigación sobre la conexión entre la campaña de Donald Trump y el gobierno ruso. Y en Indonesia, 2 años de cárcel para el alcalde cristiano de Yakarta por blasfemia contra el Islam. El político cristiano de origen chino, Basuki Jayaha Purnama, más conocido como Ahok, ha entrado este martes en prisión tras recibir una condena de 2 años de cárcel. Fue acusado por blasfemia al hacer unas declaraciones sobre el Corán durante las últimas elecciones. Esta sentencia cuestiona la tolerancia del país musulmán más poblado del mundo y desafía a la ideología estatal oficial que considera el pluralismo étnico y la libertad de religión como pilares de la democracia. También resalta el sentimiento antichino que existe en Indonesia y la situación de vulnerabilidad de las minorías en este país asiático. Según el profesor Johannes Sulaimán, es un paso atrás para nuestra democracia. La carrera electoral fue condicionada por los extremistas. Y nos vamos a Venezuela. Manifestantes en Venezuela usan excremento contra la policía. La tensión política y las manifestaciones en Venezuela están alcanzando un nuevo nivel. Después de 40 días de protestas, que se han cobrado la vida de más de 35 personas, aparece una nueva arma, las bombas Puputov, fabricadas con excremento. Ellos con gas, nosotros con excremento, se lee en uno de los afiches que invitan a utilizar estos cócteles de fabricación casera que consisten en frascos o frasquitos llenos de materia fecal, llenos de excremento o llenos de mierda. Y estos frascos o estas botellitas las arrojan, las tiran contra las tanquetas o cualquier elemento de la Guardia y la Policía Nacional Bolivariana que defiende al régimen de Nicolás Maduro. Las bombas Puputov hicieron su debut en la ciudad Los Teques, muy cerca de Caracas. En este enfrentamiento, una docena de guardias fueron rociados con bombas Puputov. Esto causó tanto asco que las autoridades se retiraron del lugar, no sin antes vomitar. Este hecho empezó a difundirse en las redes sociales, por supuesto, y todo el mundo destacaba la efectividad de este nuevo artefacto. Así, las llamadas a fabricar estos dispositivos, estas bombas Puputov, ha aumentado en las últimas horas, al igual que muchas imágenes de cómo fabricarlo y de cómo se están usando en las protestas en las calles de Venezuela. Y seguimos. De Venezuela nos vamos a México. La siguiente noticia es especialmente importante para que tú, estudiante de español, recuerdes que no pasa nada si escribes mal una palabra o si conjugas mal un verbo. Un error le pasa a cualquiera. Y si no, escucha esto. Libertad. Error en 100 monedas conmemorativas del Congreso de Zacatecas. Con la palabra libertad mal escrita en una moneda onza troy de plata, los diputados de Zacatecas, del Estado mexicano de Zacatecas, celebraron el centenario de la Constitución de 1917. Se imprimieron 100 monedas de plata con un costo de 260 mil pesos. En cada moneda estaba escrito identidad, libertad, igualdad y justicia social. Al ser entregadas, no se dieron cuenta de que tenían un error ortográfico, pues estaba escrito libertad con V y no con B. Más de la mitad de las monedas se repartieron y no fue hasta que abrieron los estuches que se dieron cuenta de lo que había ocurrido. Enseguida, los políticos empezaron las acusaciones mutuas. Una de las diputadas, Isadora Santibáñez Ríos, señaló que este tipo de errores daba una imagen al Congreso de Zacatecas, de ignorante y analfabeto. Continuamos. Subastan un mechón de pelo de George Harrison por 2.615 euros. Catawiki, portal de subastas online de artículos singulares, ha subastado un mechón de pelo del ex Beatle George Harrison, según informa el sitio web. estos pelos de la cabeza del legendario guitarrista de los Beatles fueron obtenidos por el jefe del departamento de maquillaje de la película documental A Hard Day's Night. El mechón se encontraba enmarcado con una foto del músico, un trocito de toalla y un certificado de autenticidad, según informa el portal Katawiki. Pero no solamente se subastan pelos de George Harrison, este portal también ha subastado ya pelos de John Lennon, de Elvis Presley e incluso de Napoleón Bonaparte. En fin, vamos a terminar con la sección de deportes hablando de la victoria de la Juventus ayer en la Liga de Campeones después de ganar 2-1 al Mónaco con una gran actuación del brasileño Dani Alves, autor de un gol y de un pase decisivo. Precisamente sobre Dani Alves encontramos un artículo en el portal de deportes ESPN que se llama Dani Alves, el futbolista feliz. Cito: si vives tu vida por lo que otros dicen, deja de ser tu vida. Esta frase le pertenece a Dani Alves, alguien que no entiende de límites. El futbolista brasileño anda por la vida de la misma manera que lo hace por el campo de juego. Así como sube al ataque con alegría y talento, en sus redes sociales publica un vídeo cantando la bicicleta, o bailando, o saltando en una cama. Como dice Jorge Valdano, se juega como se vive y se vive como se juega. Dani Alves es un perfecto ejemplo de este principio. De hecho, el fútbol es su hobby e incluso ha calificado al fútbol como hipócrita. Dice que rechaza la fama porque la considera una mierda. Su verdadera pasión es la música y cuando se retire piensa dedicarse en cuerpo y alma a la música. Le dan igual las críticas que dicen que desafina. A él solo le preocupa lo que transmite. Dani Alves acaba de cumplir hace unos días 34 años. Ahora vive en Turín y tendrá la oportunidad de ganar otra Copa de Campeones. Pero sea como sea, seguirá siendo un futbolista feliz. Muy bien, eso es todo por hoy en Practice Spanish News. Puedes encontrar, como siempre, los enlaces y el guión del episodio en las notas del programa en practicespanish.com/podcast. Ya sabes, si te gusta escuchar las news en Spanish, no seas egoísta y cuéntaselo a tus amigos. Para cualquier pregunta, sugerencia, comentario o simplemente para decir hola, ¿qué tal?, escribe a podcast@practicespanish.com. Muchas gracias por estar ahí, gracias por suscribirte a este podcast y también por tu valoración en iTunes o en tu app favorita. Mañana estaremos aquí de nuevo. Hasta entonces, salud y alegría.